pero eso sí me duele a mí. Ay, que a mí nadie me dé razón. Ay, pero eso sí me duele a mí. Ay, que a mí nadie me dé razón. Cuando a la junta llegué, es un recuerdo que me enguayaba. Por tu persona pregunté y todos me dijeron que no estaba. Ay, por tu persona pregunté, ahí todos me dijeron que no estaba. La cosa de Luis Manuel, ay, porque tu el compa me lo dijo. Ay, te dijo que te iba a esconder pa' que no te encontrara conmigo. Te dijo que te iba a esconder pa' que no te encontrara conmigo. Que yo tengo que volver porque esa muchacha yo la quiero. Ay, aunque la esconda Luis Manuel, a donde se meta me la llevo. Ay, aunque la esconda Luis Manuel, a donde se meta me la llevo.